Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este espacio, este segmento que tenemos en radioesperantia.com y que dedicamos eminentemente al mundo de la cultura, escritores, compositores, divulgadores, filósofos han estado aquí con nosotros proponiéndonos nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas creaciones. Y nos encanta la cultura. Y hoy, pues comenzando prácticamente ya este año 2023, lo estrenamos con una persona fantástica. Iba a decir una escritora, pero claro, me quedaría corto si dijera solamente escritora. Ella es doctora en Historia del Arte, es divulgadora y, por supuesto, también escritora. Es Ana Maffe y es para mí un verdadero placer contar en este punto con ella. Ana, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y nada, muy buenos días y encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy contenta, Fran, de estar aquí con todos los radioyentes y feliz de, bueno, pues eso, de saberme entre tus manos ahora o entre tu voz. Fantástico. Pues si te parece, vamos a ir desgranando un poco lo que haces, pero digamos que el grueso aquí, si tuviera subrayado todo lo que te voy a preguntar, pues hubiera subrayado en rojo pues el camino del Grial, el Grial, el Cáliz, etcétera, etcétera. Y yo me he planteado a la hora de charlar contigo que voy a hacer un poco de abogado del diablo. Ya sabes que yo he escrito sobre el Grial, he escrito guiones de ficción y tal, y estoy básicamente, pues, bastante de acuerdo con todo lo que comentas. Pero como tengo un montón de amigos, me han dicho, mira, pregúntale esto, pregúntale lo otro, vamos a salir de dudas ya de una vez por todas, a ver, dice una de las mayores expertas del mundo, diría yo, y me creo que es acertado, de el Santo Grial, el Camino del Grial, etcétera. ¿Te parece bien, Ana? Pues la verdad es que le he dedicado muchísimas horas, casi que creo que soy la persona que más horas le ha dedicado en el mundo, y no estoy diciendo bromas porque esto lo cuantifican mucho los norteamericanos, y un doctorado implica pues miles de horas, miles, y yo las he cumplido con creces. Entonces sí, desde luego me puedo considerar eso por el tiempo que le he dedicado, indudablemente. Vamos a empezar por el lado más polémico, dirías. Mira, yo estaba escribiendo el guión, donde aparecen las escenas de lo que sería pues la historia o la leyenda, en este caso, del Grial, y hablando con una persona, con un amigo, me dice, pero ¿qué dices, Fran? Si el Santo Grial está en la Catedral de Toledo, es el cáliz de Doña Urraca, ¿qué le dirías a esta persona? Pues, bueno, con cariño, en la Catedral de Toledo no está el cáliz de Doña Urraca. En la Catedral de Toledo están otros cálices. El cáliz de Doña Urraca está en León y, como bien indica el nombre, el cáliz es de Doña Urraca. Los estudiosos de las sagradas reliquias sabremos, todos los que las estudiamos en profundidad, que las reliquias no se nominan porque son de Dios. Y una de las cosas que indica que esto no es una reliquia es precisamente que esté nominado. No es lo mismo hacer un ex voto, como pueden ser las maravillosas coronas o lámparas, según quien las mire o cómo se interpreten, que podemos encontrar esos tesoros maravillosos en Oviedo, en su catedral, ¿vale? Donde sí que se leen los nombres de los reyes que están haciendo esos exvotos. Y precisamente cuando se hace un exvoto, la diferencia entre un exvoto y una reliquia es, esa es una de esas diferencias. ¿Qué quiere decir? que cuando tú te encuentras un objeto litúrgico y está nominado y no tienes claro si es reliquia o si es un exvoto, o sea, un regalo o un ofrecimiento, pues si está nominado, no puede ser reliquia. ¿Por qué? Porque las reliquias son de Dios y no se nominan. Y si tiene que estar nominada, debe de hacer una referencia directa a Cristo, Dios, el Salvador, etcétera, etcétera. Eso para empezar. Es así, como que de repente. Si tengo que profundizar más, es evidente que un vaso romano, una copa romana, como es el vaso de León, que es maravilloso, que es una joya, es imposible, imposible que esté en una mesa de celebración judía hace 2000 años. Tan imposible como si tú me quisieras convencer de que nuestros hermanos pequeños, los musulmanes, con perdón de lo que voy a decir, sí, comen jamón en Ramadán. O sea, pues, es pasamos imposible. A otro elemento. ¿Qué pasa con el cáliz de Milán? Que dicen que también tiene que ver con la última cena, etcétera, etcétera, y muchos dicen que es también el verdadero. ¿Qué les dirías a los del cáliz de Milán, a los seguidores del cáliz de Milán? Pues que el cáliz de Milán tiene un pequeño problema, y es que si pasa un mínimo estudio arqueológico de la pieza, sí, pues es evidente que no está en una mesa pascual del siglo I. Todos son constructos posteriores. Estamos hablando de piezas que es que el más mínimo rigor arqueológico es que no lo pasan. Entonces, está muy bien que se postulen cálices de todas partes del mundo, pero si luego el propio objeto es incapaz de situarse historiográficamente en una mesa pascual del siglo I en el Reino de Judea, sí, pues hombre, apague, vámonos. Perfecto. Y creo que había algo, no era exactamente un cáliz, sino un plato, que decían que ese plato también se había utilizado en la última cena. Aunque muchos dicen que, bueno, que esto sería como el cáliz o algo así, pero claro, decir un cáliz como un plato, pues es un poco, queda un poco lejos, ¿no, no Ana? A ver, esta historia empieza en el siglo XIII. Y esto lo lleva a cabo Jacobo de la Vorágine, que es nada más y nada menos que obispo de Génova. Sí. Y entonces allí hay dos leyendas, ¿vale?, que atribuyen ese sacrocatino, que lo llaman ellos así. Una precisamente es que ese sacrocatino viene vía España, porque los genoveses ayudan en un momento dado a recuperar plazas a los reyes cristianos aquí en la península. ¿Vale? Y uno de esos regalos que se llevan los genoveses es este plato. Sí. Y otra leyenda que habla de que ese plato pues es recuperado de alguna manera en otra de las cruzadas, pero esta vez en Tierra Santa. Conclusión. Napoleón, que no ofrece dudas al magisterio que él tuvo de poder durante su reinado como emperador. Sí. Pues este señor, o sea, la persona más poderosa de toda Europa, en un momento dado, cuando llega a Génova, solicita el sacrocatino para ser estudiado por la Academia Francesa. Qué sorpresa que la Academia Francesa arroja en ese momento, estamos hablando del siglo XIX, con la ciencia del momento, que se trata de un vaso bizantino del siglo, bueno, se trata de vidrio bizantino del siglo VI. Pues otra vez tenemos que en el siglo VI evidentemente no ocurrió la mesa pascual. De todas maneras tengo que decir otra cosa. El vidrio como tal, ¿vale?, no se utiliza en las fiestas pascuales hasta el año 70 aproximadamente. ¿Por qué? Pues porque la cosmovisión hebrea implica algo que es fundamental para ellos. Ellos utilizan la palabra kosherizar o kosherización, sí, que tiene que ver con la purificación. Entonces, lo que es kosher, lo que es kosherizable, lo que es puro o lo que puede ser purificado, es susceptible de ser utilizado en la fiesta del Pesaj, que es la fiesta de la Pascua. Entonces, en aquella época, y hablamos en época de Jesús, el vidrio, como estaba hecho de arena, ¿vale?, y aquí todos nos podemos remitir a Murano, a Venecia, a toda esa zona. Pues ese vídeo primitivo que se hacía con arena de playa prácticamente, a base de aplicación de fuego, calor y demás elementos, pues ocurrió una cosa, y es que se hacía con tantas aberraciones y tenía tantas hendiduras y demás, que podía ser utilizado en un momento dado para recipiente o para elemento muy, muy localizado dentro de lo que era o de lo que sería el ajuar doméstico hebreo, sí. Pero no era material purificable, pasaba como con la madera. La madera era quemada en Pascua porque no se podía limpiar ni a fuego vivo como se limpiaba o kosherizaba. Es que no quiero utilizar la palabra limpiar porque no es así, es kosherizar. Sí. Y entonces el vidrio no era utilizado. Con lo cual, como he dicho, la ventaja del siglo XXI es que nuestra mirada se recrea más en lo científico a nivel metodológico que otras miradas sobre la historia que pueden ser de carácter más romántico o casi casi legendario. Entonces, estos elementos que sí que han tenido historia, ese background, que es indudable, no todos, porque algunos esa historia es de demasiado nueva, y esto es muy importante también, porque en los albores de la cristiandad, cuando se empiezan a codificar los elementos más importantes a nivel litúrgico y demás, se pide, se solicita, y sobre todo a final de la Alta Edad Media, a los obispos que consideren que tienen reliquias que hagan estudios científicos sobre la misma. Y esto que te voy a decir te va a encantar. El único elemento que tiene estudios científicos, ¿vale?, quitando ese sacro catino que en 1800 es estudiado por la Academia Francesa, pero el único que tiene estudios científicos desde 1700, y esto implica, fíjate, estoy hablando desde antes de la Revolución Francesa, desde muchísimo antes de la Ilustración, el único objeto referido a lo que podría ser el cáliz de la Última Cena que tiene al menos un estudio completísimo, y te estoy hablando de 1736, es el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. No hay ningún otro cáliz que pueda mostrar un estudio científico al respecto. Y esto es fundamental. Esto es fundamental porque la prueba no es solamente el testimonio del propio objeto, sino el constructo científico que ha ido elaborando a lo largo de la historia en base a esa exigencia que de alguna manera emana de lo que son los preces teológicos para considerar la validez o no de una reliquia. Sí. Pues ya hemos desechado algunos elementos y vamos a ir a algo que los historiadores comentan, y a mí me ha ocurrido, de escribir ficción cogiendo como base el cáliz, la historia del cáliz, y me han dicho, pero hombre, ¿cómo vas a incluir eso en la historia de Aragón, por ejemplo? Sí, deja de ser una leyenda. Entonces, yo les digo, es que prácticamente la historia antigua se basa casi todo en leyendas, porque no hay testimonio, no hay grabaciones, no hay nada de eso, y tenemos que ceñirnos a las leyendas. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podrías convencer a una persona que le cueste creer que la leyenda de la Última Cena del cáliz es la correcta, que desembocaría en el cáliz de la Última Cena que ahora se encuentra en la Catedral de Valencia? ¿Qué elementos determinantes le dirías a una persona para que decirle, mira, te convenzo por esto, esto y esto? Me encanta esa pregunta que me has hecho, Fran, porque ahí está el nudo gordiano de absolutamente el entendimiento de lo que significa el objeto del Santo Cáliz. A ver, muy importante. Cuando se definen conceptos, nos tenemos que situar a un lado o a otro de estas dos orillas. Estamos hablando de algo que es la tradición oral cristiana, sustentada desde hace siglos, no solamente por una oralidad, sino también pues por una serie de documentos que todos vosotros conocéis, sí, que me refiero a los evangelios canónicos, como aquellos que también son apócrifos y que de alguna manera están continuamente rememorando lo que es la figura de Jesús de Nazaret. Sí. Vale, esto es lo que llamaríamos la tradición oral cristiana. ¿Vale? Entonces, sí, independientemente de que sea una cuestión de fe, creer en la figura de alguien tan excepcional como lo fue Jesús, ¿vale? Históricamente hay una serie de hechos y de constataciones que se han perpetuado a lo largo de los siglos, y uno de ellos es nada más y nada menos que el recuerdo de la memoria de Jesús a través de la celebración pascual. Sí. Eso es inapelable. Eso es fruto de un pasado histórico, sin lugar a dudas, que tuvo ese momento y que se ha perpetuado una y otra vez hasta el punto de que diariamente en cientos de partes de todo el mundo se celebra ese momento, ¿vale? Sí. Entonces, eso es una cosa. Luego está la palabra leyenda. La palabra leyenda, como tú muy bien dices, es fruto de una oralidad que transmuta lo que sería el ámbito religioso y de fe, quiere decir, constatar ese hecho del que hemos hablado, ¿vale? Y se extrapola a un ámbito de lo que sería la literatura en diferentes formas. ¿Qué quiere decir? Pues que se construye un mito literario a través de un elemento real que representa nada más y nada menos que la vida eterna. Sí. Eso es un caramelo tan goloso para cualquier persona que quiera desarrollar un mito en un momento dado histórico en donde el juego de fronteras y la divinidad es nada más y nada menos que negociada continuamente entre reyes, lo que he dicho antes, territorios, fronteras, que posicionar un objeto nada más y nada menos que divino y que además sea capaz de proporcionar la vida eterna, porque religiosamente está dentro de ese constructo y de la figura de Jesús y del mensaje de Jesús, ¿vale? Pues sacarlo de ahí y meterlo en la literatura es el premio gordo que hace Chrétien de Troyes en su novela Inacabada, que posteriormente Robert de Boron, como no existe el tema del copyright y se vale copiar, es, sí, copia y recopia, igual que hace a su vez Wolfram von Eschbach, que es el poeta germano-alemán, y cada uno de ellos, tanto Wolfram von Eschbach como Robert de Boron, le da una interpretación a ese objeto indudablemente vinculado a su propia tradición oral del referente geográfico en donde está. Sí. Robert de Boron, su referente geográfico cristiano, era nada más y nada menos que José de Arimatea, que según esa leyenda dorada, escrita a su vez o recogida por Jacobo de la Vorágine hacia el siglo XIII, nada más y nada menos que en el siglo I, quien va a parar a las Islas Británicas es José de Arimatea. Y hay una serie de textos apócrifos que finalmente son denostados en el Concilio de Trento, pues por localistas o porque no cuentan la historia de la revelación según los cánones, o porque cuentan demasiadas anécdotas y que, en fin, hay varios de los motivos de por qué estos textos canónicos no son, de por qué estos textos no son recogidos como canónicos y quedan como apócrifos. Pues bueno, sí, con esa base de textos apócrifos, ¿vale? Esa tradición de José de Arimatea y el texto maravilloso que había dejado inconcluso Chrétien de Troyes, Robert de Boron reelabora su historia del Santo Grial, mezclándola, por supuestísimo, como ya había hecho con anterioridad, con la figura del rey que misterioso que guarda fronteras y el rey maravilloso que es Arturo, que es un personaje de ficción sin duda alguna, aunque, repito, los fundamentos de la base histórica de ese personaje de ficción están en Aragón, y sin duda alguna se trata de Alfonso I el Batallador, pues esas recreaciones hacen que por un lado tengamos una mesa pascual con una tradición cristiana totalmente consolidada y una literatura con un mito maravilloso que es el Santo Grial y lo que representa su búsqueda. Exactamente, sí. Pues vamos a, ya habiendo puesto estos puntos claros, pues vamos a la historia más o menos aproximada de lo que pasó. Entonces, mucha gente se pregunta, bueno, y el cáliz de la última cena se supone que estaba en Jerusalén, ¿cómo termina en Valencia, donde está ahora mismo en la Catedral de Valencia? Cuéntanos ese periplo desde Jerusalén a Valencia del cáliz de la última cena, Ana. Vale, pues tenemos que en el año 35 una de las primeras personas que son asesinadas públicamente por creer en la figura del nuevo Masiaj, que es Jesús de Nazaret. Sí. No hay que olvidar que esa primera comunidad era judía, sí. Era judía mesiánica, con lo cual la convivencia entre los judíos, fariseos, el Sanedrín y toda la ortodoxia del momento, junto con esa nueva convivencia de las personas más cercanas al círculo de Jesús de Nazaret, sus sí. discípulos, pues no era nada fácil. Entonces, hacia el año 35-37, hay la primera muerte, que es de San Esteban, que es lapidado sí. por una turba de hebreos, que están bastante, por cierto, enfadados con el tema. Sí. Eso hace que se replanteen dos cosas, ¿vale? Una, la posibilidad de dejar Jerusalén, esa primera comunidad hebrea, y dejarla en grupos y buscar esos centros neurálgicos hebreos, porque tener en cuenta que el pueblo hebreo desde 500 años antes ya había vivido diferentes diásporas dentro de lo que era su propia tierra prometida. Sí. Entonces habían comunidades hebreas repartidas pues por todo el Mediterráneo, ¿vale? España era un punto donde ya en el siglo I sabemos que habían comunidades hebreas, pero no solamente eso, en Roma, la Roma imperial, la capital, también se sabía que había, y así un largo etcétera de diferentes puntos estratégicos. Entonces, es curioso porque la figura de Jesús, muy pocas veces se nos explica que Jesús, entre otras cosas, predijo diferentes situaciones y una de ellas fue la destrucción de Jerusalén en toda regla. Sí. Entonces, esto ocurre en el año 50, esto ocurre en el año 70, pero justo en el año 50 de nuestra historia ocurre también el primer concilio, que es cuando se reúnen todas las personas que están vinculadas a lo que es la figura de Jesús y se decide que diferentes apóstoles recorran diferentes espacios físicos o geografías llevando lo que se llama la buena nueva, ¿vale? Explicando a esas comunidades hebreas y a los gentiles en general, que son los no creyentes, los que no eran hebreos, pues esta nueva forma de relacionarse con Dios desde el conocimiento de la figura de Jesús. Uh-huh. ¿Y entonces qué pasa? Que Pedro se va a Roma. Pero Pedro a Roma no se va solo, porque en aquella época el concepto de viajar no tiene nada que ver con lo que hacemos ahora. Se viajaba principalmente con dos formatos, ¿vale? Se viajaba en caravanas, y estas caravanas solían ser caravanas de comercio, ¿vale? O los traslados que habían en aquella época obedecían sobre todo a movimientos de tropas y a misiones diplomáticas. Entonces, yo estoy convencida de que esa tradición de comercio que había justo en esa zona entre Damasco y Egipto, ¿vale? Que sería la zona de Judea, era zona de paso sí o sí de este tipo de movidas. Es curioso porque la leyenda dorada lo que cuenta es que a base de presiones y demás, pues María Magdalena junto con José de Arimatea, que hemos nombrado antes, ¿vale? Pues los meten a todos en un barco y además ese barco no tiene patrón ni marineros y bueno, lo que se esperaba que era un hundimiento sí o sí cerca de las costas de Malta o vete tú a saber, sí, acaba sí, sí. Con la arribada a lo que sería el actual puerto de Marsella, nada más y nada menos que de María Magdalena y de ese grupo de personas que acompañaban a esa mujer que por supuestísimo estaba vinculada con la figura de Jesús. O sea, sí. Legendariamente, sí o sí, se nos cuenta que se sale. Y luego en los evangelios, sí o sí, se nos cuenta que se sale de Jerusalén. Sí. Entonces, esas salidas, indudablemente, además de ir acompañado con más personas, hay un objeto o hay un cuerpo muy importante dentro de la historia hebrea, ¿vale? Que es el cuerpo de Josué, que cuando los esto lo cuentan en el Éxodo, cuando los hebreos salen de manos de los egipcios, porque los bueno, pues porque es evidente que Ramsés los va a matar a todos, sí, sí, sí. Y ya ha ocurrido todo y ya se ha decidido que se salga esa noche, pues los hebreos se llevan consigo la reliquia del cuerpo de Josué. O sea, que nuestros hermanos mayores, los hebreos, conocen perfectamente el valor de lo que significa una reliquia y la importancia de mantenerla. Por lo cual, si Jesús está sentado en una cena pascual y lleva un vaso que es nada más ni nada menos que el vaso de bendición familiar, que no es un vaso cualquiera de lo que sería el ajuar doméstico, no. Los hebreos, para celebrar la Pascua, tienen sus elementos, y uno de esos elementos, por no decirte el fundamental dentro de lo que es la celebración de la Pascua en la mesa, es esa copa de bendición que cualquier miembro de la familia la reconoce como tal. Para hacerme entender, es como si alguno de vosotros, en vuestras familias, pues no fuera capaz de reconocer el reloj del abuelo o la mecedora de la yaya, sí, o sí. Ese elemento que es tan característico de alguno de vuestros familiares, que aunque ya no estén presentes por el mero hecho de que eso fuera suyo, pues se ha quedado en la familia y hay un cierto respeto, por no decir veneración. Entonces, ese cáliz de bendición que utilizó Jesús tiene un nombre en hebreo, se llama Kos Kiddush. Ese Kos Kiddush, ese cáliz de bendición, seguro se lo llevarían, para mi entender, se lo llevarían a Roma, porque Roma era la capital del imperio y era el lugar donde había una comunicación más fluida con el resto del imperio. O sea, si tú querías ir a un lugar, mira, hasta hoy en día nos ha llegado la frase, todos los caminos conducen a Roma. Pues sí. Desde Roma se puede llegar a todos los confines. Y aquí lo que se pretendía era llegar a todos los confines del Mediterráneo. Con lo cual San Pedro se lleva allí el cáliz y se lleva lo que yo denomino memoria de Jesús, ¿vale? Esta memoria de Jesús a lo largo de la historia cristiana ha tenido diferentes nombres. El primero de ellos es ágape, y es una palabra griega, porque también muy importante, la primera comunidad paleocristiana, su idioma era el griego, no era el romano. No. No era el que se hablaba en Roma, disculpad, no era el latín. Entonces, sí. esta primera comunidad trabajaba en la clandestinidad más absoluta, porque, bueno, pues la historia nos habla de las persecuciones a los cristianos, que hubieron creo que hasta 10, varias, Diocleciano, Valeriano, bueno, pues es evidente que se las jugaban. Sí, sí, desde luego. Entonces, en esa clandestinidad, ellos tenían un espacio muy acotado, conocido por todos como catacumbas de Roma, ¿vale? Y entonces, a lo largo de la historia, esas catacumbas de Roma han sido, en unos casos, decoradas, pintadas. Se ha plasmado una serie de elementos que solamente, fíjate, solamente son visibles en este caso, a modo de iconografía. Hay una serie de motivos que son súper concretos, que no dejan lugar a duda, y que aplicándoles la metodología científica de la iconología, cuyo padre es Barbour, pero que esto lo desarrolla de forma magistral Panofsky, Pues este método científico aplicado a lo que sería el estudio de la imagen te da como resultado, ¿vale? Que hay un motivo que se repite en unas catacumbas de Roma, que es mujer que porta un cáliz. Curiosamente, ese cáliz, valorado estilísticamente, es exactamente igual que la copa superior del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Y lo más curioso es que la historia nos dice, la tradición oral cristiana en este caso, lo subrayo como historia en el sentido más literal, como tú muy bien has dicho, a lo largo de la historia no siempre se tienen documentos que avalen lo acontecido, por lo cual tenemos la tradición oral, y en este caso es la tradición oral cristiana. Esto es muy importante porque esa visión decimonónica del documento a mí me entristece bastante. Y me entristece porque es como si, por ejemplo, tú y yo, Fran, ahora nos vamos a, no sé, no, yo qué sé, a la jungla o no, venga, al Amazonas. Nos vamos al Amazonas y nos presentan allí a, bueno, pues a unas personas que viven en una tribu, ¿vale? Entonces yo, en plan guay, digo, bueno, ¿dónde están los documentos de vuestra tribu? Entonces, pues los de allí me dicen, no, no, no tenemos documentos. Y entonces yo digo, ay, pues si no hay documentos no hay historia. No, no, no, no, no tenéis historia. O sea, esta realidad es el pensamiento decimonónico sobre lo que es la historia. Pues no. La historia es mucho más de lo que podemos pensar. Por eso ahora está tan de moda el tema del revisionismo y mirar la historia del pasado con ojos del presente, que eso también para mí es otra aberración. Pero no vamos a entrar ahí, que si no me desvío. Bueno, pues la aplicación del método iconológico, ¿vale? Nos hace ver que nuestro documento son los frescos. Entonces, si hay en unos frescos una serie de motivos iconográficos muy concretos, que se repiten una y otra vez allá donde la historia, donde la tradición oral cristiana dice que ha ido a parar el Santo Cáliz, pues hombre, como documentos historiográficos, son documentos de primer orden que avalan una trayectoria geográfica de por dónde transcurre el Santo Cáliz, que justo coincide con esa tradición oral cristiana. ¿Qué ocurre en el año 258? Pues que esa, una de esas persecuciones draconianas sobre lo que es esta primitiva cúpula de lo que sería la Iglesia, ¿vale? Que sería el obispo de Roma más sus siete diáconos, pues desgraciadamente seis de sus siete diáconos junto al obispo son atrapados en agosto de ese año. Y el único que queda libre es nada más y nada menos que Lorenzo. Lorenzo, que proviene de Osca. Y cuando digo proviene de Osca, esto lo subrayo, muy importante. O sea, los patronos de la ciudad de Valencia, uno de ellos es San Vicente Mártir, que lo llamamos San Vicente de la Roda, y lo que sería el obispo San Valero. Bueno, pues estos dos personajes provienen de lo que sería ahora la actual geografía aragonesa y son muy parecidos, entre comillas, en el tiempo. O sea, estamos hablando casi de 100 años. 100 años en ese momento histórico es nada, porque es la clandestinidad absoluta de lo que significa la fe. Con lo cual, decir que San Lorenzo provenía de Osca no es baladí, porque no solamente existe ese santo historiográficamente hablando en este periodo de paleocristianismo, sino que hay otras grandes figuras que están todos en esa misma geografía. Y esto es muy indicativo. Con lo cual, si San Lorenzo conviene que la memoria de Jesús está recogida en un objeto que es mega ultra sagrado y que si se queda en Roma lo van a destruir, lo lógico es que lo enviará a ese lugar de origen, a ese lugar natalicio, que es donde vamos todos a parar cuando nos pasa algo. Y esto los hijos y las hijas que se han divorciado me entenderán perfectamente, que es, vuelves pues, con tu madre o con tu padre o a casa familiar, porque es donde mejor estás. Pues él no pudo ir, que se tuvo que quedar en Roma porque era requerido por Valeriano. Y es muy curioso porque hay algo que la legislación romana no contemplaba, al menos en esos términos, en ese momento histórico. Y era, si tú no eras yo qué sé, no te doblabas ante el altar y no adorabas al César, realmente te mataban, ¿vale? Y se acabó la fiesta. Sí, no pasa nada porque te mataban. Pero es que a San Lorenzo lo martirizan. Entonces, esto de martirizar es raro. O sea, es extraño. ¿Por qué lo martirizan? Pues porque hay ahí una lucha de poderes y hay algo que no podemos llegar a aquello, pues porque evidentemente no estuvimos. Sí. ¿Por qué se martiriza en ese momento a una persona así? Pues probablemente se le martiriza, y esto lo cuenta otra vez Jacobo de la Vorágine, porque a él se le exigen los tesoros de la iglesia. Sí. Pero él no los da, los trueca. Él se planta delante del emperador y le dice: mira, vengo con tullidos, viudas, niños, loquitos, porque estos son mis tesoros, claro, sí, los que dan vida a mi vida. Sí. Claro, pues esto hace que Valeriano se enfade y lo martirice. A veces lo que no está escrito nos da información, porque hay otra serie de elementos que se unen a esa leyenda y no están justificados si no hay detrás un porqué. Este martirio vuelve a justificar que él no entrega ese vaso y lo lleva a lo que sería Osca. Y allí, pues, en Osca hay dos espacios muy importantes. Uno, sin duda alguna, en la actual Huesca, Osca, es la iglesia, la Basílica de San Lorenzo. Sí, una sí. cofradía magnífica y unas fiestas que recomiendo a todos, que tenéis que ir una vez en la vida a Huesca a disfrutar de las fiestas de San Lorenzo. Y luego la otra es el eremitorio, o lo que sería el espacio que actualmente ocupa Loreto. Sí, sí. Ese lugar, en las últimas excavaciones que se realizaron en el siglo pasado, se llegó a la conclusión de que había un sustrato romano que formaría lo que sería pues una villa, y que tiene ese sentido arqueológico de poder ubicar allí pues la infancia de San Lorenzo. Indudablemente, a lo largo de los siglos esta tradición no se pierde. Y es muy curioso, porque te voy a decir algo que te va a encantar. A ver. Si te pones en Loreto y te pones a mirar las montañas maravillosas, que es como si fuera ese prepirineo, ¿vale? Pues hay una montaña que es tal cual si fuera el vaso del Santo Cáliz invertido, ¿vale? En forma así de copita, porque sí, es como son las montañas en cumbre. Vale, pero es que esta es como una copita redondeada. Y es de color blanco. ¿Y sabes cómo se llama? No. Pico Grazal. Ah, sí. Grazal. Grazal, exacto. Muy bien, Grazal. Y sabes que la T intervocálica cae, ¿verdad? En la mayoría de las lenguas. Sí. Si la quitas, ¿qué palabra sale? ¿Pico? Grazal. Graal. Graal, exactamente, sí, Graal. ¿Y tú sabes lo que es el Graal? Pues sí. Pues yo te digo que esa palabra es aragonesa. Pues no lo sabía. Sin duda alguna. Sin duda alguna. La historia de Aragón es la historia no contada. No, nunca se nos tiene que olvidar que Aragón fue la corona más importante de todo el Mediterráneo occidental durante siglos. Sí, sí. Y mientras Aragón mantenía la frontera cristiana, los reyes de Europa dormían. En Aragón pasan muchas cosas, muchísimas. Desde luego. Eso sería para otra entrevista, porque nos daría para horas y horas. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo desde Roma, con esta persecución del emperador Valeriano, estamos hablando del martirio de San Lorenzo, cómo llega el cáliz de Roma a Huesca, a la casa? Pues a través de las calzadas romanas, sin duda alguna, salió un contingente de hombres y mujeres que no querían perecer a manos del sadismo romano. Sí. Y salieron para ponerse a salvo en ese lugar, que sabían que iban a ser bien acogidos. ¿Qué ocurre? Pues que nuestra península, ¿vale?, sufre lo que serían invasiones continuas, pues porque se está desmoronando a partir del siglo IV todo lo que es la frontera del Imperio Romano. Entonces aquí entran lo que serían los visigodos, y desgraciadamente no entran pactando, sino entran a fuego y espada, y las guerras de ocupación visigoda, pues en las crónicas que yo he leído se habla incluso hasta de canibalismo. O sea, imaginaros lo que se pudo vivir allí. Y lo digo esto porque hacia el año 535 aproximadamente es cuando se oficializa de alguna manera el obispado de Huesca. Y yo calculo que ahí, seguro, en lo que serían los cimientos de San Pedro el Viejo, tuvo que estar a buen recaudo la sagrada reliquia. Pero ¿qué ocurre? Que esa paz supuesta, pues tampoco nos dura mucho, porque en el 711, a través de la batalla de Guadalete, pues por el sur entran las huestes sarracenas, y en el 730 y poco llegan hasta... Bueno, Carlos Martel los tiene que detener a las puertas de Poitiers. Entonces, esa contención sarracena llega a pactar lo que se conoce como la marca hispánica. Y esa marca hispánica, digamos que es la frontera de paz, entre comillas, que es una frontera que está fluctuando completamente a lo largo de 900 años, que es cuando finalmente en 1492 Exacto. Mira, quería hacer un inciso, Ana, porque yo me he encontrado a lo largo de lo que he investigado para los escritos que estaba desarrollando, me he encontrado un nombre, Proselius, que es como, unos te dicen que era un centurión, otros que era un soldado romano normal del ejército, y otro que era un amigo de San Lorenzo. Entonces, tú, ¿qué has recabado del nombre este Proselius, que es el que dicen que trajo el cáliz a Huesca, bien con un número de personas o bien él solo? Sí, esto es lo que te he comentado anteriormente. Lorenzo, cuando es atrapado o cuando se le requiere o demás, cuenta la leyenda dorada que tiene, bueno, pues que tiene varios momentos, digamos, de lucidez absoluta. Y uno de ellos es cuando supuestamente convierte a su carcelero, ¿vale? Sí. Entonces, es interesante porque las dos formas de viajar en aquella época era o bien por contingente diplomático y de ejército puro y duro, ¿vale? Sí. O bien por comercio, el tema del turismo, de me voy a ver a mi tía, que, o sea, eso es impensable en aquella época. Es lógico pensar que Precelio era un soldado que había estado cerca de lo que eran las enseñanzas de Lorenzo y sin duda alguna no estaba dentro de ese contingente que iba a ser de alguna manera exhibido en el circo para luego ser maniatado o vete tú a saber, y que estaba fuera, que estaba libre. Y dentro de esa libertad, sin duda alguna, si tuvo alguien que llevarse el Santo Cáliz y tuvo alguien que coger una vía romana y pasar por ella y atravesar los controles de la ciudad, que lo sabía, pues sin duda alguna era un soldado. Entonces, el contexto histórico nos reduce la posibilidad de personas que podían hacer eso, hasta el punto de que para mí, sin duda alguna, era un soldado. ¿Por qué? Pues porque era quien tenía capacidad operativa de salir de Roma. Llegar. Entonces ya pasamos a lo de antes, ya llegan los musulmanes prácticamente, bueno, a través de Pirineos, como habías... Y entonces eso hace que los los obispos, en este caso de Zaragoza y de Huesca, ¿vale?, muden sus sedes episcopales y huyen sin duda alguna a los Pirineos. Sí. Y allí durante pues bastantes siglos, digamos por lo menos un par de siglos largos, están itinerantes, porque en época de guerra desgraciadamente no puedes quedarte en un sitio de forma estable, Porque es la manera en que te ganas que el enemigo se haga contigo, con tu campamento y te arrase. Entonces, estas itinerancias propias de las escaramuzas, de no dejarse pillar ni tampoco saquear, pues hace que, bueno, que dentro de la Jacetania actualmente haya un recorrido que lo llamamos la ruta del Santo Grial, que te lleva a diferentes sitios: San Adrián de Sásabe, la Yebra de Basa, y que cuenten, bailo incluso, y que cuenten pues que eso, que el Santo Cáliz estuvo de forma itinerante hasta que por fin el Reino de Aragón tiene su capital en Jaca, ¿vale? Y sus dominios se extienden a través de no solamente pequeñas ciudades, sino de también de monasterios. Para mí, en el momento en que el Real Panteón Monasterio de San Juan de la Peña, en el momento en el que empieza a albergar los primeros cuerpos de la nobleza y de los reyes de Aragón, ese primitivo núcleo de hipogeos, ¿vale? De enterramientos, desde ese primer momento, para mí el Santo Cáliz considero que ya está en ese monasterio. Independientemente de que hay un amago de llevárselo a la catedral de Jaca, porque por motivos obvios la catedral de Jaca, para mí lo que es su propia construcción ya es un alarde y una exageración arquitectónica para la época, que como historiadora del arte no puedo considerarla como otra cosa que no sea un relicario. Sí. Además es espectacular. Si alguien no escucha, no lo ha visto, pues merece la pena, porque es una maravilla prácticamente del románico, de toda la historia de Aragón y de todo esto. Y bueno, ya que están en Jaca, al ladito está lo que acaba de comentar Ana Mace, que es el monasterio de San Juan de la Peña. Es un monasterio espectacular, excavado en una roca impresionante. Pues seguimos, entonces ya está el Reino de Aragón más o menos consolidado, va bajando hacia el sur en la reconquista de la zona, digamos, aragonés-valenciana, mallorquina, también hay que decir, porque bueno, y mediterránea en general, porque Aragón llega hasta Grecia prácticamente, el Reino de Aragón, la Corona de Aragón en este caso. Y bueno, en este periplo, pues hay un montón de reyes, pero el cáliz se mantiene, digamos, en las dependencias del Real Panteón Monasterio de San Juan de la Peña. Ten en cuenta que este Real Panteón Monasterio depende de la Santa Sede. Sí. Y en aquella época, este dato que te voy a dar es importante, ¿vale? Mm. Cualquier monarca, y subrayo mucho lo de monarca, que quería siquiera comulgar el vino en la Pascua, sí, tenía que pedir permiso al Papa. Sí. Y se lo tenían que dar por escrito, of course. Sí, o sí, sea, sí. Que quien piense que una sagrada reliquia podría ser tocada o transportada como si fuera un ajuar real, pues la verdad es que deseche ese pensamiento. Tanto es así que el rey Martín el Humano, que es el rey más poderoso, y cuando digo más poderoso, es que tú lo acabas de decir. Sí. Es que la corona de Aragón, el nombre de Aragón, era conocido en todo el Mediterráneo. Pero es que el espacio geográfico más importante del Mediterráneo occidental era el Reino de Aragón, sí, que a su vez era el germen de esa corona. Y es como ahora hacen los blockbusters, ¿no? El Reino de los Reinos. Pues sí, eso ya lo inventó Aragón hace siglos, porque Zaragoza era la capital del Reino de Aragón, del Reino de Valencia, del Reino de Sicilia, del Reino de Nápoles, de los condados catalanes. Todo ese poder lo tenía el monarca en su maravilloso Palacio Real de la Aljafería, en Zaragoza. Atenas y medio patria en Grecia también. Pues suma y sigue. Esa parte, y el reino de Nápoles era suyo. O sea, estamos hablando este rey, que era el más poderoso del Mediterráneo occidental, tiene que escribir, que esto lo descubre En el 2010, la doctora Catalina Martí Lloris, una excelentísima investigadora, a través de su tesis doctoral, bueno, pues descubre que hay una serie de cartas que hasta el 2010 nadie había reparado en ellas en el archivo de la Corona de Aragón. O sea, imagínate si hay documentación. Vale. Pues esta mujer haya hasta tres cartas y además un contencioso administrativo alucinante que viene después de la muerte de este rey, pero sin adelantar acontecimientos. Hasta tres veces pide el monarca más importante de todo el cristianismo, hasta tres veces pide, por favor, el Santo Cáliz al abad de San Juan de la Peña. Luego, esto es muy importante porque a veces he oído por ahí que no, es que como el rey Juan II pide el Santo Cáliz a no sé quién, tal, los reyes no eran dueños del Santo Cáliz que había y que estaba en el Real Panteón Monasterio de San Juan de las Peñas. Y los reyes del medievo, todos, se morían de ganas por tener en sus haberes el mayor número y sobre todo el más prestigioso número de reliquias. Con lo cual, si en una época en que igual se pedían las pezuñas de la burra de no sé, de Noé, por decir algo, en una misma carta o el cuerpo por triplicado de quien el santo de turno que fuera, recordemos que hay hasta 26 dedos de San Juan el Bautista pululando por el mundo, vale. Pues en ese contexto historiográfico, evidentemente, si hay un rey que con anterioridad pide el Santo Cáliz a quien fuera, es porque al no tener él como rey el suyo propio, pues si se entera de que hay algo que puede ser y optar a él, vamos, se va a tirar de cabeza, que es la famosa carta, creo que es de Juan II, que para mí hay que leerla en ese contexto historiográfico. No es que como el de San Juan de la Peña no es, pues entonces San Juan... No, eso es un carácter interpretativo que está fuera de la historia y aquí, del contexto. Me gustaría comentar que además, prácticamente para que se entienda, que por ejemplo, en la creación del Reino de Aragón había, no un problema, pero había una situación administrativa eclesiástica bastante curiosa, porque es que había, por ejemplo, una serie de monasterios, de abadías que dependían del Vaticano y otras que dependían del Reino de Aragón, y había una pugna entre eclesiásticos para hacerse con la mayoría de las encomiendas que iban consiguiendo conforme la Reconquista avanzada. Y bueno, por citar alguno, hay un castillo que fue abadía a 8 kilómetros de Huesca, Monte Aragón, que fue muy importante en el comienzo de, bueno, los primeros reyes de Aragón. Estamos hablando del año 1094, 1096, 1100, etcétera, etcétera, cuando ya se conquista Huesca, que bueno, había una pugna, porque es que el monasterio abadía, castillo de Monte Aragón, dependía, y si voy diciendo posibilidades, pues casi todos van a errar. ¿De quién dependería el monasterio de Monte Aragón o la abadía de Monte Aragón, que es eclesiástica? Dependería, en teoría, por lógica, de la catedral de Jaca o de la catedral de Huesca. Pues no. Dependía del monasterio de San Ponce de Thomiers en Francia. Porque es que tenían una serie de redes montado bien el Reino de Aragón, que quería colocar sus obispos, sus eclesiásticos, y por otro lado estaba el Vaticano, que también quería controlar a sus obispos, y la historia es fantástica. Pero bueno, quería puntualizar este dato, porque es que además acompaña lo que estás diciendo, que todo no era ni A ni B, que era bastante más complejo de lo que parece, Ana, ¿verdad? Así es, porque tener en cuenta que la Reconquista se hace a base de la unión de esfuerzos. Sí. Y cada uno de esos grupos que venían a participar luego querían, evidentemente, su propia recompensa. Sí. Y si unos eran enviados por la Santa Sede y otros eran enviados por nuestros vecinos francos o franceses, sí. Indudablemente cada grupo de ellos pues recibía su pago a través de estos predios. Y lo que tenía cada predio, pues evidentemente no pertenecía ni al rey de Aragón, ni muchísimo menos a los nobles que podía tener alrededor suyo. Entonces, esta parte de negociar la Sagrada Reliquia, que se hace en 1399 por manos de Martín el Humano era que, bueno, que él quería para su coronación esta sagrada reliquia. Sí. Y no la pudo conseguir hasta pasada su coronación, que creo que es final de verano, hacia septiembre. Y finalmente el abad consiente, a cambio de una cuantiosa prenda, que es nada más y nada menos que un cáliz de bueno, pues preciosísimo, de oro, sí, y demás, y valorado en muchísimo, muchísimo dinero, pues consiente que la sagrada reliquia vaya a Zaragoza, a el Palacio de la Aljafería, la Capilla de San, sí, Jorge. Y todo esto queda recogido en un acta notal, además de esas cartas que ya he comentado que las descubre o las redescubre Catalina Martilloris, y sí, esa contextualización del documento pues está reflejando que sin duda alguna, el rey Martín el Humano quería hacerse con el mayor relicario de la cristiandad. Y bueno, pues es así. Desgraciadamente, sí. Exacto. Y una pregunta, que esto me lo ha hecho mucha gente, dice, y además se lo explico, pero lo vas a explicar tú muchísimo mejor. Preguntan, bueno, si es el cáliz de la última cena, claro, Jesucristo no creo que llevara piedras preciosas, llevara metales nobles, etcétera, para celebrar la última cena, porque claro, si está promoviendo la humildad, la obediencia y todo eso, pues sería un tipo de vajilla, digámoslo así, de la última cena, pues bastante más modesta. ¿Cómo cuadra esto con el cáliz de la última cena que vemos ahora mismo, que está en Valencia, que bueno, que es espectacular, con joyas, con metales preciosos, etcétera, etcétera? ¿Qué respuesta le darías a estas personas? Vale, esto es esto, yo diría que, mira, bien visto, ¿vale? Es una aportación muy, muy interesante. Tenemos claro, ya por un estudio de 1960, hecho por el doctor Antonio Beltrán, aplica su método arqueológico para estudiar la pieza y llega a tres conclusiones básicas. Pues la primera conclusión es precisamente esta, que solo la copa superior del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, solo la copa superior obedece a lo que sería la reliquia en sí, ¿vale? Sí o sí, por la forma en que está tallada, que yo esto luego en el año 2019 lo constato cuando canto mi tesis, aunque la presento en el 2018, pero bueno, por tiempos, en febrero del 2019 la canto. Yo ya en 2018 yo constato que ese estudio que le había hecho arqueológico de la forma en que se trata la piedra, sí o sí obedece al siglo 1 o 2 antes de Cristo, ¿vale? Don Antonio Beltrán habla de que la parte áurea, o sea, las asas y la parte de abajo, es un añadido del siglo XV. Yo ahí lo rebato y por una serie de elementos que encuentro iconográficos y que son indiscutibles, en el fuste hay una serie de elementos geométricos que no son tales, que son nada más y nada menos que el signum regis de uno de los reyes más importantes de ese momento histórico de Aragón. Y que esté ahí la firma del rey, de alguna manera enmascarada, ¿no? Sin que esté nominado, muy importante, y esto lo vuelvo a señalar, indica que ese elemento votivo es posterior y que si nos ceñimos a la forma en que se hacían, digamos, la orfebrería del siglo XIV y demás, aquí no encontramos ninguna señal, y esto es muy importante, de ningún taller. Es más, si analizamos todos los elementos y nos detallamos en el fuste y nos fijamos muy bien, pues es una obra que ha pasado por diferentes manos. Y esto indica que estamos hablando de un trabajo amanuense bastante anterior a lo que sería ese siglo XV o XIV que cita Don Antonio. Entonces, para mí la datación sería hacia el siglo XI y sin duda alguna, pues las manos del orfebre lo que están haciendo es realzar esa copa con dos asas, que no es con un vástago central, sino con dos asas, sí, para que pueda ser cogida por ambas manos y levantada en señal de ostentación. Quiere decir, ¿por qué el Santo Cáliz tiene esa forma tan especial? Pues sí, porque en realidad el trabajo de orfebrería no obedece a hacer un fuste grueso para coger ese cáliz y directamente utilizarlo en una misa de domingo, sino que tiene dos asas para no tocar la pieza, para no tocar la copa y sí, poderlo levantar. Y la parte de abajo es una naveta que respondería a lo que sería un primitivo incensario y que por la forma en que está tallado y por el, digamos, el uso que se le daría, ya don Antonio Beltrán combina en 1960, cosa que yo ratifico, que se trata sin duda de una pieza fatimí elaborada en el siglo VIII, IX, y que por parecido físico, que no es otra cosa, que esto también es muy interesante, y por dignificación de la propia pieza, se puso como base para poder elaborar lo que estamos diciendo, que es una pieza de primer orden, estéticamente hablando, sí, y enjollada en la medida de que se trataba de ofrecer los mejores frutos de la tierra y del mar a lo que sería esa pieza indudable que captaría toda la atención allá donde se estuviera mostrando. Y es el oro, era el primer esvoto que se daba en cualquier civilización a lo que era la deidad, ¿vale? Y ahí nos remitimos al portal de Belén. Perfecto. ¿Qué le llevan al niñito Jesús? Oro. ¿Qué tiene el Santo Cáliz? Oro. Exacto, incienso. Sí. Incienso. El incensario. Es que esto es muy interesante porque lo que estamos diciendo es que estos añadidos no rompen en ningún momento lo que es la cosmovisión cristiana de lo que significa un objeto sagrado. Sí, ¿Me sí, estás sí, entendiendo? Sí, perfectamente. Y mira, me gustaría que nos comentaras también, porque tú estás promocionando la ruta del Santo Grial, la ruta del Santo Cáliz, y da la impresión, por lo que he leído, noticias y tus escritos y tus conferencias, que las autoridades empiezan a interesarse y a involucrarse y apoyar esta ruta, este camino, que para mí es trascendental para conocer el Grial. ¿Dónde comenzaría y dónde terminaría? Háganos un poco un periplo de lo que sería este Santo Grial o ruta del Santo Grial, el camino que tú has definido o organizado. Bueno, lo voy a explicar bien. El camino del Santo Grial nace en el 2002, ¿vale? Y esto muy poquita gente lo sabe. El primer camino de peregrinación que se hace tras la contienda civil en España, ¿vale? El sí, primer camino donde las autoridades civiles, militares y eclesiásticas se unen, es el camino del Santo Cáliz, el camino del Santo Grial. ¿Y cómo se realiza? Pues estando la Sagrada Copa en Valencia, el arzobispo del momento, que es el arzobispo Laechea, en 1958 decidió hacer una peregrinación y trasladar ese sagrado cáliz hasta el lugar donde estuvo casi custodiado 11 siglos, que es el Reino de Aragón. Sí. A través de Teruel, Zaragoza, Huesca, se llega a San Juan de la Peña y luego se baja. Bueno, pues este primer recorrido histórico, porque en esa época pues el Camino de Santiago realmente no se hacía, porque era peligroso, los maquis estaban en las montañas, había pasado la Segunda Guerra Mundial, difícilmente nadie venía a pagar o a solventar ninguna deuda o permuta de su sentencia al Camino de Santiago. Sí. En fin, que se había perdido bastante. Pues ese impacto social tan potente que queda recogido no solamente en documentos gráficos como el del Nodo, sino que también hay un libro y una serie de testimonios que existen hoy en día todavía de personas que vivieron eso, pues ese impacto es tan fuerte que allí que están presentes Fraga Iribarne, Rocco Varela y el propio Francisco Franco tienen claro que de rehabilitar un camino de peregrinación tiene que ser el gallego. porque están los tres poderes allí y los tres son de Galicia, sí, y los tres lo tienen muy claro. A las pruebas me remito. El camino que se conoce o que se recuperó a partir de los años 50, de los años 60, mejor dicho, en España, es el camino Santiago, de Santiago. Pero no significa que con anterioridad, ya desde el siglo III, hubiera un elemento votivo y de primer orden en la península, que era lo que se celebraba, ese 17 centenario de la presencia de este objeto, de la memoria de Jesús, en Hispania. Sí. Entonces, este camino en el 2002, a través de la cofradía del Santo Cáliz, de la Real Hermandad, del Instituto de Estudios Valencians, de la gestora turística de San Juan de la Peña y de la Real Cofradía de Caballeros de San Juan de la Peña, pues digamos que todas esas entidades tienen un hijito que se llama Asociación Cultural El Camino del Santo Grial. Y en el 2016, que yo estaba elaborando mi doctorado, pues su presidente, que en gloria esté, Enrique Senent, me dijo: oye, Ana, tenemos mucho interés en que nos puedas ayudar a reelaborar un poco todo esto que llevamos entre manos. Hemos hecho un proyecto europeo con la Universidad de Zaragoza, el Holy Grail Route. El maestro ecuestre Fernando Avilés ya ha definido lo que sería la ruta a caballo perfectamente. Y yo, pues, como entre otras cosas soy turismóloga, y ya sabía que no se estaba hablando de un falso histórico, pues de alguna manera me ofrecí a ayudarles en casi en segunda línea hasta que acabara mi doctorado y luego pues pudiera colaborar en lo que buenamente pues pudiera. Sí, sí. Entonces, ¿y ahora mismo cómo está el camino? O sea, ¿se puede hacer? Pues ahora mismo este camino es maravilloso. Te lo digo de verdad porque, mira, está enfocado a que si cada uno de nosotros tenemos un derecho inalienable, que es a ser la mejor versión de nosotros mismos, fíjate lo que te digo, este camino, este eje principal del camino, que se llama Ruta del Conocimiento, Camino de la Paz, sí, está llamado a eso, a que cuando las personas lo caminen, la intención la pongan en esa búsqueda del Santo Grial, que no es otra cosa. Sí. Que esa búsqueda de la divinidad interior que tenemos cada uno de nosotros, independientemente de que a su llegada a Valencia, la experiencia de estar con un objeto que tocó Jesús pueda ser increíble en función de la sensibilidad que tenga cada uno. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo hacéis el camino? Porque hablaron muy sencillo, pero lo que comentábamos antes. Nada, pues esto el hay que reino pensar. De Aragón y la corona de Aragón es inmenso, porque claro, irte desde, imagínate, San Juan de la Peña a Valencia, hay unos cuantos kilómetros. Sí, kilómetros. Nosotros tenemos este camino definido desde Somport, ¿vale? Y de hecho la idea es trabajar para que sea un itinerario cultural europeo, un itinerario que cruce todo Aragón. Entonces, nosotros en este momento, desde el 2002, tenemos credenciales de peregrinación. Y habremos repartido más de 17.500 credenciales a lo largo de todos estos años. Yo hace escasos días estuve con una pareja que venía desde Chile. O sea, imagínate, la experiencia es súper chula. Hay que ponerse en contacto con la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial y buscar la credencial de peregrinación. También os podéis escribir a elcaminodelsantogrial@gmail.com. Pero vamos, si os metéis en las páginas de la Asociación Cultural y buscáis Camino del Santo Grial y buscáis credencial de peregrinación, seguro que os sale un teléfono o un email, nos llamáis y nosotros os la enviamos donde queráis. Y si queréis venir a recogerla aquí en Valencia, pues fenomenal. Vamos. Fantástico, me parece una idea genial. Repite la dirección, una dirección que sea fácil de recordar. Vale, esto es súper fácil, es el camino del santo grial. @ y como todo el mundo, gmail.com. Perfecto. Pues nada, que lo tenga en cuenta para cualquier persona. Ana, llevamos casi 2 horas hablando. Madre mía. Da la impresión de que estamos ahí, pero nos lo estamos pasando tan bien. Y yo de reojo estaba, digo, pues, pero si llegamos aquí, bueno, en la grabación hemos estado hablando, un poco calentando voces, pero bueno, que y más allá de la hora y media seguro que quedamos. ¿Qué te parece si ponemos aquí el punto final y retomamos la charla? Porque fíjate, se me han quedado en el tintero un montón de, me dijeron amigos, oye, pregúntale sobre el Códice Calixtino, que seguramente sabrá un montón, pregúntale sobre las reliquias que hay en Zaragoza, en el Pilar, qué tal, pregúntale sobre San Pedro el Viejo. O sea, se han quedado un montón de preguntas, pero bueno, para hacer un poco digerible este programa, este podcast, porque ya sabes que últimamente la gente va pues en base a pildoritas y cuando vea la duración le va a dar un pasmo, pues si te parece, pues te emplazamos para un próximo programa y nada, y nos vas contando pues otras cositas. Lo dejamos aquí si te parece y nada, y volvemos a hablar en unos cuantos días. ¿Te parece bien, Ana? Sí, yo, si me permites, me encantaría animar a la audiencia a que haga un poquito de esfuerzo y lea. Y busquen por ahí en las librerías, sobre todo, El Santo Grial, escrito por mí, por Ana Mace García, porque quien adquiera este libro es como una super guía de viaje para lo que es la iniciación en la búsqueda del camino del Santo Grial. Pero lo más interesante es que los beneficios de este libro van todos, todos para la asociación. Y con ese dinerito, pues podemos hacer más credenciales y nutrir el camino. Así es que pueden hacer un dos por uno. Adquieren conocimiento y además hacen una obra social que en estos días ser solidario no está mal. En el texto de este podcast, en la página correspondiente de radioesperantia.com, tendrás todos los enlaces que nos ha comentado Ana para que no tengas que decir, ¿y qué dijo? Era Gmail, era .com, era. No te preocupes, que tienes todos los enlaces allí para que no te pierdas. Ana, ha sido un verdadero placer estar compartiendo este tiempo contigo y lo que te dije antes, que volveremos a retomar la conversación para hablar de este y otros muchos temas. ¿Te parece bien? Pues muy agradecida, Fran. Muchísimas gracias por tu tiempo y el de todos los radioyentes. Gracias por regalármelo. Pues por supuesto, gracias a ti y para nosotros ha sido un fantástico placer. Nos encontramos en unos días, ¿de acuerdo, Ana? De acuerdo, Bonico. Pues nosotros ponemos el punto final, despedimos a Ana Mafe, una fantástica divulgadora, doctora de Historia del Arte y por supuesto escritora. Todos los enlaces los tendrás en el texto del podcast que ya puedes escuchar en radioesperantia.com y nosotros hacemos lo propio con este segmento de la revista de Radio Esperantia. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación y como decimos siempre, a ser moderadamente felices y por supuesto, muchas gracias. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.